Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us. No tengo ni idea. 'Cause the afternoon's already coming gone, and I said, who? Qué importante es estar dispuesto a descubrir elementos, circunstancias, hechos nuevos, y que, bueno, intentamos estar muy atentos a todo eso que ocurre en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Y sobre todo si se trata de jóvenes. Particularmente la juventud me atrae. La juventud está llena de ilusiones, a veces llena de optimismo, otras veces a lo mejor no, pero sus inquietudes son la preparación para dibujar su futuro desde una perspectiva llena de ilusión. Y eso es lo que a mí me encanta descubrir, personas que están llenas de esa ilusión, llenas de alegría, dinamismo. Y eso hace que valga la pena pensar que la juventud seguramente va a ser la responsable, y ojalá que así sea, de cambiar el mundo que a veces nos resulta injusto, incomprensible y en ocasiones inhumano. Espero que esta juventud que elige una aventura muy especial de recorrer y caminar por otros lugares al cual ellos habitualmente viven para buscar nuevas experiencias. ¿Qué experiencias van a ganar? Pues no sé, espero que algún día nos la cuenten. Pero ahora inician un proyecto, inician un camino, y le agradecemos mucho que estén con nosotros esta mañana para compartir esa ilusión, ese deseo, ese sueño. Para eso le damos la bienvenida a Clara Esquina. Buenos días, Clara. Buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. ¿Te acerca un poquito al micrófono? Sí. Gracias. Y también darle la bienvenida, y nos vamos un ratito a Galicia, que debe estar lloviendo a cántaros, supongo, no lo sé, a María Codecido, que le agradecemos también que esté con nosotros esta mañana. María, buenos días. Buenos días. Vamos a darle un poco más de volumen. María, ¿me escuchas? Yo te escucho perfectamente. Ahora sí. Bueno, muchas vale. Gracias. Oye, ¿está lloviendo? Sí, estaba con truenos y todo, desde ayer. Qué bonito, ¿no? ¿Te gusta o no? Sí, sí. ¿O te aburre? Me aburre. Llevamos así todo el año. Pues te diré una cosa, que aquí nos aburrimos del calor, o de la calor, como se dice aquí, ¿eh? Aquí nos aburrimos de la calor. Hay una actividad, hay unas organizaciones que están llamando la atención a los jóvenes que desean participar de ella, y eso se llaman Colegios del Mundo Unidos, y que nos van a contar la experiencia tanto María como Clara, de cómo comenzó esta situación, cómo comenzó este deseo de saber qué se puede hacer o a dónde puedo ir, que me apetece hacerlo, ¿no? Claro, ¿cómo se inició esa inquietud? Pues yo estaba en un viaje, me quedaba con mi padre en casa de unos amigos, y una de las hijas de esos amigos habían ido a los colegios del Mundo Unido en Canadá. Y entonces me comentaron un poco de cómo eran. Me encantaron y me metí en la página web. Estuvimos todo el día en la página web mirando todo tipo de cosas. Me encantó muchísimo, me pareció una filosofía preciosa, y todo lo que yo siempre había buscado en un colegio estaba ahí. Estaba reflejado en eso. Exacto. ¿Y María cómo fue? Fue algo parecido, mi madre los había visto y después nada, fue igual, entramos a la página web y cuando entiendes el concepto y todo, nos enamoró la filosofía que tiene y aquí acabamos. Oye, ¿y esa filosofía qué es, Clara? Pues, bueno, empezó, creo, al final de la Segunda Guerra Mundial. Se crearon los colegios como para crear la paz, con como los principios de tú no puedes odiar a algo que conoces. Entonces se basa en la interculturalidad y en mucha gente conviviendo de muchos países diferentes en un mismo colegio para conseguir, pues eso, tener un poco de todo el mundo, considerarte ciudadano del mundo, estar en la paz, hacer cambios, ser una persona que no solo tiene principios, sino también los lleva a cabo, y eso. Oye, pues qué pues, te pasas, ¿eh? Eso de tener principios y aplicarlos. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que está muy bien pensar y saber qué es lo que piensas, ser una persona que reflexiona, que sabe que hay problemas y querer cambiarlo, pero eso no sirve si no lo llevas tú a cabo, que es siempre la parte más difícil. María, ¿es difícil llevar a cabo esos principios, María? Yo creo que al final, si es un principio que tienes tú, es algo que te sale más natural, pero gracias a los colegios estás con gente de diferentes partes del mundo y es una manera de vivirlo de primera mano y poder entenderlo mejor de otra perspectiva, que aquí es más complicado. María, ¿somos capaces de comprender que las personas que son de otros lugares del mundo también son personas? Yo creo que sí, que al final es algo que nos distingue como especie, la humanidad que tenemos, que entendemos los problemas de los demás, no solo nos preocupamos por nosotros mismos. Uf, ya no sé qué decirte, Clara, porque digo, no sé, si es una ilusión, si es un deseo, pero también trae un trasfondo de saber que la vida puede ser una realidad construida desde nuestra perspectiva. ¿Puede llegar ese momento? Yo creo que sí. Yo creo que todo lo que queremos que pase, si lo podemos hacer realidad, y no sirve solo pensar en querer hacer eso. Oye, voy a decir una cosa y espero que JJ no se enfade conmigo. Me decía JJ, es que claro, viene Clara y yo la vi chiquitita. Y ahora, cuando la escuchamos hablar, yo de verdad me quedo así patidifuso, ¿no? Porque me encanta que hables así, porque siempre estamos hablando que la juventud esto, que la juventud aquello, que la juventud no sé cuánto, y vemos que hay jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes y me alegro que tengamos la oportunidad de hablar con vosotras y difundir esta forma de pensar, que creo que es muy importante, que habrán otros jóvenes que al escucharos igual se animan, ¿no? Yo creo que sí, y de hecho... Así como te animaste tú. Exacto, así como me animé yo, porque al principio es como que tú igual tienes una idea, pero al estar como aislada y no saber que hay gente que también es como tú y que también piensa lo mismo, como que nunca puedes ser tú mismo del todo. Y eso es una cosa muy importante de los colegios, que al meter a mucha gente en un mismo sitio, que todos tienen esa mentalidad común, abierta, de querer conocer cosas, cultura, gente, pues se animan los unos a los otros a de verdad llevar a cabo esas cosas. ¿Sabe? María, ¿estás dispuesta a convivir con tanta gente? Claro, es parte de la experiencia, es lo que más ilusión nos hace, la mayoría, de hecho. ¿Sí? Sí. Ahí a entender que hay otros que piensan, tienen costumbre, idiomas distintos. ¿El idioma cuál va a ser, María? El inglés. Todos los colegios hablamos en inglés, porque el bachillerato internacional se cursa en inglés. O sea que, ¿el inglés cómo lo tenemos? ¿Bien? Bueno, yo creo que sí, lo tenemos bien. Bueno, y también Clara tenía en inglés. Sí. ¿Tienes el francés? Tengo el francés también. Y chino. Y chino. ¿Cómo han ido los exámenes de chino? A ver, espero que bien. Uf, no. Me darán los resultados en una o dos semanitas, sí. Y ya veremos. Oye, estamos hablando de un encuentro en algún país del mundo. María, ¿dónde vas tú? Yo voy al colegio de Noruega. ¿A Noruega? Sí. Vaya, o sea, ¿has elegido un clima parecido a tu pueblo? Sí, ahora sí, que llueva, estoy acostumbrada ya. Ostras, yo me hubiese ido a un sitio más cálido, ¿eh? Pero bueno, ¿y por qué Noruega? Siempre me llamó la atención y está como cerca de un fiordo ahí, me encanta la naturaleza y es súper bonito el sitio. Me gusta la tranquilidad y todo eso. ¿Es un país tranquilo? Yo considero que sí. Que sí. Claro. ¿Y Clara, dónde vas tú? Pues yo, todo lo contrario, a la India, que ahora mismo acaba de hacer Nueva Delhi el récord de temperatura más caliente, con 52,3 creo que era grados. Bueno, pues o sea a ti te que... va a hacer fácil. Sí. Viviendo en Córdoba, 4 graditos más o menos, pues no pasa nada, ¿no? Sí, ¿no? Oye, ¿y eso por qué la India? ¿La coges tú o la coge el colegio? Tú puedes poner una lista, o sea, ellos... De prioridades, ¿no? Sí. A ver, tú pones un... Tú pasas un proceso de selección y una vez te cogen, puedes poner sus prioridades y según lo que vean de tu personalidad, cómo se adapta más o menos, pues eligen un país que piensan que te va a ir mejor. Pero y obviamente tienen en cuenta tus preferencias. Pero hablando francés y chino, ¿por qué la India? Pues no lo sé. O sea, siempre me ha llamado un montón la atención la cultura asiática, sobre todo la china. Pero en China el problema es que el sistema académico es mucho más estricto y los colegios que hay en China son un poco menos del... Siguen siendo el movimiento Colegios del Mundo Unido, pero se centra más en lo académico. Y yo quería tener la experiencia más profunda de los colegios, ese movimiento que tanto me llamó la atención. Y en India es el único país de Asia donde se centra más en el movimiento que en las notas, que también obviamente es importante, pero no es lo principal. Oye, eso de que las notas son importantes y el colegio en la India creo que van a ir por otro lado, ¿qué es? ¿Encontrarse uno mismo? Pues sí, totalmente. Toda su filosofía tan diferente a la nuestra y eso, pues al final es para que... Bueno, no es para eso en India, pero tú vas... yo creo que viajando es como de verdad te acabas conociendo más a uno mismo, conociendo otras culturas. ¿Y no te da miedo ver qué hay dentro tuyo? Sí, da miedo, pero también es mucha ilusión. Es una broma. No hay nada... Mi padre siempre me decía que... Un chiste. Había una tortuga que siempre estaba dentro de un caparazón. Y entonces cuando le preguntaban que por qué estaba siempre dentro del caparazón, le decían, bueno, para que no me pase nada malo. Y entonces ellos decían, bueno, pero es que si estás dentro del caparazón nunca te va a pasar nada malo, pero tampoco nada bueno. Y eso es un poco la filosofía que yo intento seguir. O sea, vas a salir de caparazón. Exacto. Oye, y María, ¿tú también te encontrarás en esa historia de saber que a lo mejor tú tienes unas virtudes, capacidades tremendas que desconoces? Bueno, espero descubrir cosas, la verdad, y crecer en esos dos años y aprender de mucha gente y diferentes experiencias, que al final es lo que te hace como persona, las experiencias, lo que te va a nutrir. Wow. Esto que esa sonrisa que me sale, María, porque a veces discutimos los adultos en esas cuestiones y de verdad que nos marca las experiencias y somos consecuencia de una vida que hemos vivido, ¿no? Y con tanta juventud que a veces ofende, tanta juventud ante un viejo, pues qué experiencia podéis alcanzar si tenéis toda por conseguir, ¿no? ¿Clara? ¿El qué, perdón? Digo, ¿cómo esa experiencia por conseguir? O sea, tenéis ahí unas grandes posibilidades. Claro. Pues... Porque el recorrido de esta vida aún ha sido cortito. Exacto. A veces es como raro pensar que solo llevamos una parte enana de nuestra vida, pero solo pensar en el futuro, todas las oportunidades que se nos está abriendo, no solo porque somos jóvenes, sino también al conseguir esta motivación que han sido los colegios y saber que eso solo es el principio de nuestra vida, es brutal. Y dispuesta a todas las experiencias, ¿no, María? Claro, a sí. Todas. Hay que abrazar las experiencias, las malas y las buenas. Las malas también te enseñan a veces. Oye, María, para saber si hay un joven que que escucha esto, ¿dónde, en qué página se tiene que meter para saber qué pasa en esto? ¿Para entrar a los colegios? Sí. Te metes a la página de WC España y ahí te explican un poco. Bueno, si no te puedes meter a la internacional, y está el proceso explicado de los pasos y todo. Fueron muy difíciles, María. Sí, la verdad es que sí. A ver, yo soy un poco negativa, que siempre pienso que me va todo peor de lo que lo hago, pero es divertido en el fondo, ¿eh? Te entretiene y el propio proceso te enseña cosas. ¿Tuviste que superar muchas pruebas? Sí, son unas... ¿Son exigentes? Cuatro fases. ¿Son exigentes? Bastante, bastante. ¿Sí? Y son muy diversas, son cosas que no estás acostumbrado a hacer. ¿Te sorprendieron a ti las pruebas, Clara? Mucho. Es algo totalmente diferente a cualquier otro tipo de... No examen, pero cualquier otro tipo de prueba que yo haya hecho. Aparte, son muchas fases a lo largo de varios meses. Y es complicado, pero aprende muchísimo. ¿Cuántas personas se presentaron, en tu caso, a obtener esa posibilidad de a estudiar fuera? Pues creo recordar que eran unas 800, María, no sé, no me acuerdo. Lo estoy buscando yo. A ver. Eran muchas, ¿no? Al parecer. Ahora lo vamos a mirar con María, quien lo está buscando. Sí, y sí. Cuando te encuentras con tanta gente, toda aquí de España, ¿no? Bueno, la primera parte era online, entonces tú rellenabas un cuestionario y ahí ya se quitaban una gran parte de la gente. Creo que solo quedan como 100 o algo así, no me acuerdo. Uh-huh. Y después ya las demás... No, es hasta la última fase donde de verdad conoces a la gente. Ya. Exacto. ¿Y cuánta gente era, María? Eran 867, para ser justos. 867 personas. Sí. Bueno, ¿habrán ido muchos codazos o no? Por entrar, ¿no? No. No, bueno, es una broma. En este tiempo, María, que vas a estudiar ahí, cuando acaben esos bachilleratos que vas a hacer en Noruega, ¿tienes alguna visión de qué quieres estudiar en el futuro? Pues si te soy sincera, no lo sé, porque antes lo tenía más claro, pero este año con lo de elegir el bachillerato pensé que me gustaba una cosa y me di cuenta que al final no me gustaba, entonces aún tengo que descubrir lo que verdaderamente me apasiona. Oye, susurrame al oído, ¿cuál era? Que no se entere nadie. Yo lo quería estudiar Derecho antes. ¿Derecho? Vaya. Sí. Pues se ha torcido la idea, ¿no? Sí, ya no está derecho el plan. Ya no está derecho el plan, ¿no? ¿Y tú, Clara, qué querías estudiar? ¿Alguna cosa o quieres estudiar alguna cosa? Yo quiero estudiar Relaciones Internacionales. ¿Para ser diplomática? Sí, puede ser. Todavía no estoy segura. Sé que en la carrera encontraré pues todas las posibilidades, pero supongo que o para ser diplomática o para caber en alguna organización internacional. ¿Y por qué internacional? Porque yo siempre he tenido... Bueno, yo al principio... Tienes un mal ejemplo en tu casa. Tengo un muy mal ejemplo en mi casa. Mi padre, pues... Un viajero incansable. Ha estado en muchos países y esa ha sido su vida, básicamente. Y al principio he querido ser muchas cosas. En plan, médico, peluquera, cosas muy variadas. Pero no fue hasta el año pasado que me di cuenta de lo que verdaderamente quería, que siempre había estado ahí. ¿Y esas relaciones internacionales por qué? Porque yo quiero cambiar el mundo y sé que suena utopía, pero por algo se empieza y creo que, no sé. Primero, me encanta viajar y me encanta estar con gente de muchas culturas diferentes, aprender de ellos, eso me enriquece un montón. Pero después también me preocupan mucho los problemas globales y quiero poder hacer algo sobre ello. No solo haciéndolo a nivel individual, que ya lo hago, sino también a nivel más grande. Sí, pero el tema global, en cuanto al cambio climático, ya estaba inmersa en un proyecto y haciendo algunas cosas, ¿no? Sí, y de hecho, ese proyecto que hicimos, que vinimos aquí a hablar de ello, empezó a raíz del campamento de los colegios del Mundo Unido al que fuimos María y yo antes de presentarnos a los colegios, que hay unos campamentos de... Bueno, son unos cursos cortos que hay tanto en verano como en invierno, que es para que la gente conozca el movimiento o a lo mejor a alguien no han podido coger... O lo que sea, pues pueda tener esa experiencia cortita de 2 semanas el de verano y 1 semana el de invierno. Y cuando miras globalmente las cosas, ¿hay mucho que cambiar? Sí, hay mucho que cambiar, pero es verdad que también hemos avanzado mucho en estos últimos años. ¿Por ejemplo? Pues yo creo que sobre todo en los derechos, tanto de la mujer como de los colectivos más pequeños, como por ejemplo... la gente del colectivo LGTBIQ+, perdón. Sí, que muy largo. Es largo y estoy nerviosa, entonces esa mezcla no es buena. Pero sí, bueno, sobre todo con derechos de grupos pequeños. Es verdad que con cambio climático nos estamos empezando a movilizar, pero todavía queda mucho. Y es muy urgente ese problema, creo yo, y eso. Pero yo creo que vamos bien y que se puede hacer algo. Y María, ¿estamos en movimiento o estamos sin movimiento? Yo creo que estamos en movimiento, pero no vamos quizá a la velocidad que deberíamos ir, pero estamos en movimiento. Lo más importante al final ya no es hacer cambios tú, sino cambiar la mentalidad de la gente. Porque si todo el mundo hace cambios pequeños, al final es un cambio grande que tú solo nunca podrías llegar a hacer. Claro, eso es muy importante, ¿eh? Porque no podemos hacer las cosas solos. Tenemos que hacerlo entre todos, empujar en el mismo sentido para conseguir... un objetivo que nos beneficie y que no nos perjudique, ¿no? ¿Sería eso, María? Exactamente, sí. ¿Sí? Clara, ¿has pensado en no ir a la India? ¿En no ir? Pues, a ver, todo ha pasado por mi mente. Sí, claro. Pero no, porque, a ver, el único miedo que yo tengo es dejar toda mi vida atrás de golpe, todo lo que siempre he conocido, pero yo siempre he tenido súper claro que quería estudiar fuera. Y al final solo me queda un año para terminar mi colegio aquí. Entonces, sería lo mismo terminarlo ahora que en un año. Lo que pasa es que ahora tengo una oportunidad súper grande que no pienso perder y por la que he estado luchando un montón de tiempo. ¿Ha pasado por mi cabeza? Sí. Pero vamos, yo tengo una ilusión enorme, igual que María, segurísimo. Y eso. María, tú no has pensado en desistir, ¿no? No, porque cuando se te pasa el pensamiento, solo piensas en el tiempo que has intentado luchando para conseguirlo y dices, después de tanto tiempo, tanto esfuerzo, ¿cómo ahora que lo tengo voy a decir que no? Es que ahora hay que aprovecharlo. Claro. Oye, pero la ilusión que has vivido para conseguirlo es lo importante, aparte de conseguirlo o no. Exacto. Esa ilusión, la que has vivido para llegar a este punto, ha sido importante para ti. Ha sido muy importante y el proceso ha sido súper bonito, desde el principio hasta el final. Y gracias a los colegios mismo ya he conocido mucha gente. Antes no conocía a Clara, desde el año pasado. Y no sé, es gente que también te ayuda, te cambia la vida al final. Ya. Oye, Clara, ¿qué te gusta de Clara? Qué gusto de Clara a todos. Desde el primer día, mira, estábamos allí en la plaza de Madrid, que no hablábamos, que un poco tímida yo, ella también, y empezamos a hablar el primer día y conectamos muchísimo. Y es súper maja y puedes aprender muchísimo de Clara. Y es de las mejores personas que he podido conocer. Expresa ahí todas sus ideas súper claro, siempre con el respeto. No sé, ojalá hubiera más gente así. ¿Y Clara, María? María es maravillosa, me ha cambiado completamente la vida y es. No, es que no se puede poner en palabras, pero es todo. Es la manera en la que motiva a la gente, la manera de su manera de pensar, su manera de actuar. Siempre la veo como cuando hay algún conflicto o lo que sea, ella sabe hacer que el ambiente se deje de Mediar, sabe estar. mediar, ¿no? Sí, sabe mediar y aparte también al mismo tiempo que puede pensar muy seriamente y con un montón de cabeza y racionalidad, también es súper graciosa. Y alivia toda la tensión siempre. Entonces, para mí es el equilibrio perfecto, tanto en eso como en ideología y pragmatismo, en todo. Para mí es un ejemplo a seguir totalmente. Bueno, o sea que nos encontramos con dos personas que esperamos con el tiempo, María y Clara, podamos conversar cómo van vuestros proyectos, vuestras ilusiones, vuestro trabajo, vuestro descubrimiento en distintos países, con distintas personas en vuestro entorno, y que ese enriquecimiento se puede compartir para que otros jóvenes puedan entender que aún hay posibilidades de vivir de otra forma, de otro modo, y poder diseñar el futuro desde vuestro interior, desde vuestra propia experiencia, ¿no? Así que María Codecido, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y que tengas mucha suerte y que disfrutes los fiordos, ¿no? Sí, Sí, sobre todo el frío. porque te gusta, ¿no? Me Y gusta, me gusta. sí, y Clara Esquina, gracias por venir esta mañana también a compartir con nosotros tu proyecto, tus deseos, tus sueños. Y ojalá que, si no se hace en realidad el todo, no importa, pero trabajar para conseguirlo y ese proceso, ese camino, es el que da confianza y da esa ilusión para seguir buscando nuevas formas de vida. Así que muchas gracias, Clara. Muchísimas gracias a ti. Amigos oyentes, después de este chute de juventud maravillosa, no se vayan, que aún tenemos cosas que contarles.